Y bueno, este 18 de abril estamos todos en la Cobra Colectivo A, en el 21 aniversario, 21 aniversario de este programa, con primero los conciertos que vamos a hacer. Y ahora mismo, cuando estés escuchando este programa, están sonando un montón de bandas de hardcore, crustpunk, greencore y demás estilos de la misma familia. Pero bueno, si habéis decidido quedaros en casa, no podéis salir, o vais a escuchar este programa después, aquí tenéis pues otro de novedades. No sé si es el primero de 2026, y lo vamos a dividir en estilos. Lo primero va a ser la electrónica, como veis de fondo. ¿Y qué tenemos con nosotros? Pues Andreas Boelk y Scott Monteith han sacado en ese sello Room 40 de Lores English, que está sacando una música brutal, un disco llamado Y todos los relojes se agotaron, And all the clocks went dry. Vamos a escuchar la parte tercera, está dividido en... No, la parte... A ver... Porque claro, vais a perdonar. Parte tercera. Aunque lo que sale en la página Bandcamp son dos partes. Yo aquí tengo... O sea, me da la sensación que igual en discos se ha dividido muchas más, pero en Bandcamp son dos. En cualquier caso, es... ¿Qué dicen que es? Pues lo dicen bien. Es el resultado de una sola noche suspendida fuera del tiempo, grabada en una sola sesión continua. La colaboración entre Andreas Boelk, de Das Ende der Liebe, y Scott Monteith, de Deadbeat, captura la rara intensidad de dos artistas que se entregan por completo al sonido, sin ensayos, sin prisas y sin ataduras. Ambient, muy bien hecho. Dicen que es una meditación sobre la transitoriedad y la quietud. Un diálogo entre el profundo pulso espacial del dub y el movimiento hipnótico del krautrock. Lo compro. Escuchadlo y me diréis. Luego tenemos a Fables, que creo que se leen así, que ya fueron entrevistados en El Desenterrador. Es el dúo formado en 2010 por Ben Aylward y Hiske Weijers. Ben Aylward, por cierto, es miembro de la banda Swirl, una de las primeras de shoegaze en australiano. Y bueno, pues estuvieron, a ver cuándo fue, porque estas cosas... Hace un par de años les entrevisté en la salida del hospital, cuando yo fui, que me habían apuntado un trocito de dedo y estaba yendo a curas, y me fueron a buscar al hospital y fuimos a un bar y tuvimos una conversación maravillosa y pusimos canciones, varias canciones de los proyectos suyos. Por supuesto, Fables tuvo una presencia especial. Y han sacado un nuevo disco que me lo mandó Heike, voy a decirlo mal, Hiske, me lo mandó por correo electrónico, muy maja ella. Y bueno, es música, tiene un punto experimental y un punto abstracto, y dependiendo de qué canción no es fácil, pero esta yo creo que es una buena carta de presentación, se llama Luister. Hay un pequeño sello que el nombre lo dice todo, se llama Smallville, y en su... 73ª publicación ha sacado este EP para un tal Lawrence, que no tengo ninguna otra información. El disco se llama Poppies y bueno, suena como un techno dub muy, muy bien hecho, muy agradable escuchar, y la canción que vais a disfrutar se llama Ray. Mientras hablo con vosotros y vosotras, voy a ver si puedo encontrar algo más de información. Ah. Peter Kersten, que fue un jardinero, y nada, formó un sello llamado Dial, y es un productor de minimal techno, bueno, pues un poco de dub. En la onda de... Joder, es que fíjate, Gas y Solé. Crema catalana, en cualquier caso. Y bueno, todas esas sombras de lo que él es y lo que le gusta se encuentran en este proyecto llamado Lawrence. Fíjate qué cosas descubre uno si indaga un poco. Como digo, la canción que vais a escuchar se llama Ray. Luego es de Portugal, viene en Máquina, que pude conocerles en el Sonic Blast el año pasado y me flipó su concierto. Les está todo el rato mirando, está hablando con alguien y todo el rato como diciendo, ¿qué hago hablando con alguien? Muy buena banda, y ha sacado un single, lo sacaron el año pasado realmente. Van a haber un par de canciones que vais a escuchar hoy, que no son de 2026, pero que no pueden no ser mencionadas. Este es un temazo, como digo, llamado Misfit. De esta banda, pues, joder, no sé. Motorik, un poco de Motorik alemán, un poco de techno, un poco de industrial. Un poco de drone. No sé, todo esto, pero está muy, muy bien hecho. La verdad es que me gusta muchísimo. Y la canción, como digo, se llama Misfit. Y por último, en esta primera agrupación de novedades musicales del 2026, con la excepción esta de Misfit, de Máquina, perdón, la canción Misfit, pues tenemos a Justin Bradrick dos veces, entre comillas, y a Mick Harris una vez. ¿Por qué digo esto? Porque Justin Bradrick y Mick Harris han sacado un split llamado Shouting the Odds. Podría decir, es una macarrada. La verdad, es tecno de este bruto, industrial, con ruido. Pues bueno, en el caso de Mick Harris, bajo el seudónimo Monrella, que publicara unos cuantos singles en su momento y que volvió hace no mucho, y que después de haber vuelto sacó un split de dos canciones en cada cara. Dos de J.K. Flesh, que es el proyecto de techno industrial de Justin Bradrick, y otras dos canciones con Monrella. Y ahora han cogido todo lo que les quedaba de esas grabaciones y lo han publicado ya pues en un LP. Split LP, en cada cara cuatro canciones, en una cara Monrella y en la otra cara J.K. Flesh. De los dos le voy a dar la oportunidad a Monrella porque es que me gusta todo bastante, la verdad, pero ahora me entenderéis por qué. Monrella, pues, Night Before Rake, del split con J.K. Flesh. ¿Por qué no he puesto nada J.K. Flesh? Porque es que ahora vais a escuchar, para cerrar esta sección, como digo, de electrónica, noise, techno y todos derivados, otro proyecto de Drone Noise Power Electronics de Justin Bradrick llamado Exit Electronics, que ha sacado también disco, este que es una cosa que saca cuando se aburre, porque saca casi el disco casi al año, y la canción se llama Speed Shit. Si estáis escuchando este programa, es sábado 18 de abril, y no tenéis ningún plan, veníos a la Cobra Colectivo a Deusto, que estamos celebrando el 21 aniversario del programa. Si no, disfrutad de estas canciones y os contaré de qué tratan las siguientes en este programa de novedades 2025-2026. Thank you. luister naar me. Waarom hoor je me niet? Praat ik te zacht? Moet ik schreeuwen? Kijk naar me en draai je om. Je zegt dat ik mooi ben. Alles draait om jou en je weet. Y vamos con la segunda tanda de novedades del 2026 que están sonando aquí el sábado 18 de abril mientras en la radio, mientras en realidad estamos todos celebrando el 21 aniversario del Desenterrador en la Cobra Colectivo en Deusto. Si estáis escuchando el directo, por favor acercaos a la Cobra, dejaros de perder el tiempo escuchando el programa cuando podéis vernos y disfrutar de los directos que vamos a traer, que estamos trayendo. Pero bueno, si tenéis que quedaros en casa o estáis en otro sitio y estáis escuchando el programa, disfrutad de estas novedades. En este segundo bloque vamos a poner grupos de rock como etiqueta, entre comillas. Empezamos con la banda de Nottingham, Cult of Doom Killer, que bueno, joder, a ver, psicodelia, space rock, sí, y algo más. También tiene algo de electrónica y de post-punk. Les conozco desde hace tiempo, les vi en directo en el Reverence y es una bandaza, buah, la verdad es que está muy bien. Tiene un rollete muy, muy particular que es difícil situarles en un sitio concreto del espectro entre la psicodelia, el space rock, el post-punk, el noise rock, el rock electrónico. Están ahí habitan en un terreno indeterminado que les hace muy especiales. Y han sacado un disco nuevo llamado Unholy Drum en Fuzz Club. Gracias a la gente de Fuzz Club por pasarme los MP3s que se dice. Y bueno, suena maravilloso, como esta canción que vais a escuchar llamada Galaxies SOS. Y bueno, otro que ese disco se me escapó el 2025 es este single que ha sacado David Eugene Edwards de Woven Hand y 16 Horsepower con Al Cisneros de Om y Sleep. No me lo esperaba ni en un millón de años, pero ya que sacó de Bug un disco con Al Cisneros, todo es posible. Y bueno, es una pena que sea instrumental, porque joder, cualquiera de los dos cantando este temazo de folk rock atormentado instrumental le vendría muy bien la voz de cualquiera de los dos. Yo tengo muchos deseos de que se junten para hacer un disco entero y que cante alguno de los dos o los dos. En cualquier caso, suena maravilloso este Capernaum. Y desde Sevilla, mi querido, yo lo considero ya un amigo, Marco Serrato, de la bajista de Orthodox, que ha formado un supergrupo llamado Frente Abierto. Y ha sacado un disco que se llama Guerra Todo Eso. Y es, pues es doom, post-metal, rock, jazz, todo eso mezclado con flamenco. Y yo no soy flamenquero, ni muchísimo menos, pero he estado escuchando el disco y de repente me ha llegado esta canción, esta serrana llamada Si Mañana No Llego, y me ha llegado a la yugular. Es lo único que puedo decir. TVAM es el siguiente grupo. Pues son de Manchester, están en Invada Records, que es el sello de Geoff Barrow, creo, de Portishead, y ha sacado este disco llamado Ruins, que es un poco post-punk, shoegazing, que es una mezcla que se está llevando muy a menudo a cabo en las nuevas generaciones de bandas. Y bueno, han sacado este disco llamado, como digo, Ruins, y la canción que vais a escuchar se llama The Gloom. Desde Escocia, Helicon, que ya han sonado varias veces en el Desenterrador, sobre todo por esas colaboraciones que han hecho con Will Caruthers, pues bueno, se han juntado al productor y DJ de Los Ángeles, Al o I Lover, no sé cuál de los dos es, y han sacado este disco colaborativo llamado Arise, también en Fuzz Club, que está muy bien, muy muy bien la verdad, porque bueno, Helicon son muy instrumentales. Yo no sé si aquí canta Al Lover o canta alguien de Helicon, pero suena maravilloso. Trip hop psicodélico mezclado con crowd rock. A mí me suena muy bien en cualquiera de los casos. Y la canción, el disco se llama Arise, y la canción We Don't Belong. Y bueno, otro supergrupo llamado Golden Hours. ¿Qué os puedo contar? A ver qué tienen. Pues a ver quiénes están. Al oro. Hakon Adalsteinsson, guitarra y voz, que es de Dead Skeletons. Y bueno, no me dicen quién es quién, pero por lo demás, Wim Jansens, Tobias Humble, que se diría yo que ha estado en Gun of War, y Rodrigo Fuentealba Palavacino, que yo diría que ha estado en Fustons. Y Hakon Adalsteinsson también ha estado en The Brian Johnston Massacre. En cualquier caso, les he descubierto ahora, tienen ya 3 discos y uff, qué bien suenan. O sea, psicodelia pesada que tanto me gusta. El disco se llama Beyond Wires y la canción que vais a escuchar, The Letter. Y hasta ahí puedo leer en este segundo bloque de grupos en el programa de novedades 2026 del Desenterrador. Distractions from the

mañana no llego. Me habré perdido, me habré perdido. Buscarme la lleva el río, que lleva el río. que lleva río. Hoy mi pueblo sabe el olvido. Hoy mi pueblo se Y ya terminamos el programa, ya ni vengáis cabrones los que os habéis perdido el concierto el 18 de abril que se ha hecho del Desenterrador, el primero de los dos que se van a hacer para celebrar el vigésimo primer aniversario. Estamos todos ahí todavía en la cobra colectiva, pero bueno, puede que lo escuchéis después, así que bienvenidos a este programa Novedades 2026. Ese es el tercer bloque, el más oscuro. Después de... no oscuro necesariamente, porque hay canciones que han sonado antes que son oscuras de narices y ruidosas, pero por género el más oscuro. Y empezamos con Thank, desde Leeds, amigos del Desenterrador, amigos de Gravelbed. Nos consiguieron a través de otra... joder, me va a salir el nombre ahora. Cago en la madre, me parió. Beach Palace, una gira en Inglaterra, Gravelbed y Freddy y compañía, les estaré eternamente agradecido. Y bueno, vamos a girar otra vez por la península, hasta Portugal vamos a ir en junio. Y nada, Thank saca un disco en... saca un recopilatorio. Joder, tengo que mirarme el disco al momento tiempo. Big Scary Monsters, un sello al que empiezo a seguir desde hace tiempo. Bueno, empezado. Llevo ya, no mucho, pero 2 o 3 años siguiendo en Bandcamp y trae música muy guapa. Y bueno, saca un recopilatorio de bandas y entre ellas Thank. Y si va a tener que poner una de las bandas, va a ser siempre la de Freddy o la de alguien como Freddy, que es un solet. Muy buena gente, un profesional de la autogestión. Y nada, la canción se llama Do It Bad. Y bueno, esto, a ver cuándo ocurre, un programa que vamos a hacer de Heads y el Desenterrador con motivo de el nuevo disco que llevaban ya, pues yo creo que no sé, 15, 20 años sin sacar nada, esta banda de Bristol, el disco que han sacado, se llama Your Pretty Place Is Going to Hell, y bueno, psicodelia pesada, maravillosamente elaborada, imprevisible de canción a canción, y bueno, un gozadón. Simplemente el mero hecho que saquen un disco es un gozadón. Y la canción que vais a escuchar se llama Off. Y bueno, esperemos que pronto se produzca ese programa colaborativo. Hasta entonces, disfruta de este temazo. Desde Valencia nos vienen Zunz, a los que mando un abrazo. La canción se llama, que vais a escuchar, se llama Órbita Libre, pero antes de nada, pues nada, les mando un saludo a Borja y compañía. Y a Sergio también, que estuvo con nosotros tocando en directo con su nuevo proyecto en Valencia, en el Darkness. Y bueno, al tercer miembro también. Un gozadón el disco este EP que han sacado, Órbita Libre. No, Órbita Libre es la canción. Stuck in a Loop se llama el EP. Y Órbita Libre es esta canción que, bueno, que bascula entre el rollo Monster Magnet y el rollo Ministry. Echo de menos un poco más de ruidillo y más samplers, pero es que suenan cojonudos. Y bueno, cerramos con Neurosis, el regreso más improbable de la historia de la música. Después de que Scott Kelly apareciera como un abusador y como un auténtico hijo de la gran puta, después de haber sacado uno junto a sus compañeros uno de los mejores discos de post-metal y de metal de la historia, pues bueno, a todos nos dejó un fatal sabor de boca el descubrir todos sus actos vandálicos con su familia. Y bueno, creíamos que lógicamente Neurosis no iba a poder recuperarse, pero ahí está Aaron Turner de Isis, que la ha sustituido, y de la nada se han sacado un disco que suena bastante bien, aunque no va a ser nunca el mejor, porque los que hicieron son los mejores. Pero el hecho de que hayan resucitado de esta manera, que se hayan limpiado de la mugre de Scott Kelly y hayan sacado este An Undying Love for a Burning World, es simplemente una gozada. Y esta canción que os escucha se llama Last Light. Y me despido de vosotros hasta el sábado que viene. Can prove it. Do it badly, you can do it badly. Do it badly. estamos cayendo. No se preocupe, yo. diamonds heavy on our skin. Descending the days, over wavering light, sacred the secrets of seasons within, buried deep in our own. As we know death. Y bueno, siempre hay espacio para una sorpresa. Y esa sorpresa va a ser Foisy Anum, banda sonora de Harvest King. ¿Qué es esto? Compuesta por André Foisy y Terence Hanum, de Locrian, la banda de black metal experimental. Música en el cortometraje de terror de folk, terror folk, de John Bradburn, que se llama igual, Harvest King. Hasta el sábado que viene. We'll be right back.